Capítulo 28 de Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Escena 3. Dicha. Pitusaya, con una lámpara, un vaso de agua y un plato de comida. Luego, Kusikoujon. Pitusaya. Levántate, Imazumak, que ya es hora, pero tapa la luz. Abre paréntesis. Imazuma coloca la lámpara en uno de los nichos. Pitusaya abre la puerta del foro, que es el calabozo de Kusikoujon. Cierra paréntesis. Mira allá adentro, la afligida princesa que buscabas. ¿Hallará así tu corazón consuelo? Imazumak. Oh, dolor. Ay de mí desventurada. Sosténme por piedad, ¿qué es lo que veo? ¿Acaso yo buscaba ese cadáver? ¿Y eras tú la guardiana de ese muerto? ¿Cuánta pavura su presencia infunde? Entre paréntesis. Se desmaya. Pitusaya. ¿Qué me pasa, Imazumak? Mi embeleso. Doncellas, acudid. Auxilio, auxilio. Ay, vuelve, hermana, en ti, vuelve al momento. No tienes que temer, hija querida. La persona que llora no es un muerto, es solo una princesa desgraciada que en esa cueva exhala sus lamentos. Imazumak. ¿Respira aún esa mujer? Pitusaya. Respira. Ven a ayudarme, alcánzame, te ruego, el vaso de agua y el postigo cierra. ¿No deseas un poco de alimento, bella princesa? Come estos manjares, bebe y reposa mientras yo regreso. Abre paréntesis. Kusikoujon prueba los manjares con desgano. Cierra paréntesis. Imazumak. ¿Quién eres tú, lindísima paloma, que presa yaces en tan duro encierro? Pitusaya. Come más todavía. Cobra fuerzas. Kusikoujon. He visto entrar aquí lo que más quiero. Después de tantos años, veo a mi hija. No esperaba en mi cuitas tal contento. Imazumak. Princesa hermosa, pajarillo de oro, ¿en qué has pecado tú, mi dulce dueño? ¿Por qué tan angustiada ansías la muerte y cuál reptil te arrastras por el suelo? Kusikoujon. Fruto de mis amores, hija bella. Entre paréntesis, aparte. Soy una triste a quien el lado adverso, cual semilla del panti echada al campo, arrojó del dolor al hondo seno. Sin que el Inca, mi padre, lo supiera, di la mano de esposa a infiel guerrero. Yo lo amé, cual las niñas de mis ojos, él con ingratitud me pagó luego. Y a Ollanta, de la corte favorito, tan apreciado y tan querido un tiempo, el monarca repele, y con enojo a mí me carga de pesados hierros. Años hace que moro en este sitio, donde no hay dicha, donde a nadie veo, y olvidada, sujeta entre cadenas, 10 muertes recibir furiosa espero. Pero ¿quién eres tú, corazón mío, tan niña aún? Imazumak. Yo siempre con anhelo te he buscado, de pena traspasado, y el corazón saltó dentro de mi pecho apenas escuché que aquí llorabas. Ay, yo ni padres ni parientes tengo, ni conozco por tal persona alguna. Kusikoujon. ¿Qué edad tienes? Entre paréntesis, interrumpiéndola. Imazumak. Lo ignoro por completo. Muchos años habrá que odio esta casa, mas como vivo en ella, no les cuento. Pitusaya. Le calculo 10 años. Kusikoujon. ¿Y tu nombre? Imazumak. Imazumak me llaman, pero pienso que a mi nombre tal vez no correspondo. Kusikoujon. Ay, hija mía. Acércate a mi pecho. Tú eres mi única dicha, hija del alma. Ven, hija, ven. Mi júbilo es inmenso. Yo te puse ese nombre. Imazumak. Ay, madre mía, no me abandones, pues al fin te encuentro. ¿O te habré conocido únicamente para llorar mi desamparo eterno? ¿Me dejarás en la orfandad? ¿En dónde, oh madre mía, refugiarme puedo? Ay, ¿a quién volveré los ojos míos? Ay, ¿quién protegerá mis años tiernos? Dame tu mano, auxíliame. Entre paréntesis, se abrazan con efusión. Pitusaya. No grites, mira que para mí será el tormento. Salgamos, no nos oigan las matronas. Imazumak. Sufre algo más en tu maldito encierro, unos días tan solo, madre mía, que yo de aquí sacarte te prometo, sin aliento me voy. Ay, como hubiera para mi alma infeliz algún veneno. Fin del capítulo 28. Grabado por Kendall Rigans.